Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Vamos a pasar calor, 39 grados de máxima en Helves, cielos totalmente despejados y 21 grados de mínima, eso es lo que nos espera. Lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Hoy vamos a conocer la oferta turística del Guadalquivir y lo vamos a hacer de la mano de Francisco Roldán, de Suravante Navegación y Enseñanza. A continuación, nuestra compañera Jessica Rodríguez, en Aprender Jugando en Verano, nos hará un ranking para que pasemos unas vacaciones inolvidables. Ya en la segunda hora volveremos a adentrarnos en las cocinas de los bares y restaurantes de Helves. Esta vez hablaremos con Elena Villarán del Ambigu, hogar del pensionista de Helves. Y por último, Ana María Prieto, técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, nos trae la versión veraniega de su espacio Generando Igualdad. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. Y entra www.ahoraradiohelves.com, que siempre te lo recuerdo que tenemos la escucha online a través de nuestra web y por supuesto también los podcasts. Refréscate con Helves en verano. Bueno, te voy a contar una cosita así rápidamente. Resulta de que no hace mucho, vamos, un par de días, tuvimos aquí en Helves en verano a Muriel Bujalance, delegada de deportes del Ayuntamiento de Helves, por la incidencia, porque se tuvo que cerrar la piscina del Cañuelo por el problema que hubo en la depuración del agua. Bueno, pues la Delegación de Deportes informa que la piscina de verano El Cañuelo reabrirá sus puertas a partir de hoy, una vez que ya está solventado el problema de la depuradora de agua. Se recuerda que aquellas personas que tengan alguna incidencia o problema con la aplicación Sportia pueden llamar al ayuntamiento o escribir un mail a deportes@ayuntamientodehelves.com. Por último, la delegada Muriel Bujalance quiere recordar brevemente tres cuestiones de especial relevancia para el uso de las instalaciones. Según el artículo 8 del Reglamento de Instalaciones Deportivas, se debe evitar el consumo de tabaco en las zonas de tránsito de las personas usuarias y especialmente de menores. El uso de las papeleras, que se encuentran en todo el recinto, es esencial para mantener el césped en buenas condiciones y las instalaciones en general. Y la anulación de la reserva de la piscina si finalmente se decide no acudir es obligatorio de obligatorio cumplimiento. En su caso, el límite horario para anular es hasta una hora antes de la apertura de la piscina y el mismo día de la reserva. Así que ya lo sabes, desde hoy vuelve a reabrir, esperemos que no tenga más problemas, la piscina del Cañuelo. Nosotros lo que vamos a hacer directamente es arrancar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a arrancar? Bueno, pues vamos a arrancar recordando la banda sonora de una de las grandes películas de la historia, película que hoy cumple 37 años de su estreno. Así es, la canción es el Neverending Story, la película La Historia Interminable cumple hoy 37 años. Yeah.

es un río con una riqueza y un patrimonio histórico, gastronómico, impresionante, y la verdad es que sí, todavía llevamos esa inercia de mantenernos a lo mejor un poquito de espalda a él. Pero bueno, parece que las cosas pues se están animando. Sí, bueno, cada vez pues se están animando porque hay gente como tú que está apostando por hacer cosas nuevas y llamativas en el río Guadalquivir. Y una de ellas es alquilar un barco y darnos una vuelta por el río. Cuéntanos esta idea que me parece maravillosa. Sí, hombre, es algo que realmente se oferta mucho en ríos como el Sena o el Danubio. Y aquí pues poco, ¿no? Poco por no decir nada. Aquí si queremos conocer el río desde, como tú bien has dicho, desde sus entrañas, desde dentro, estás condenado, pues mira, o bien tienes un barco, o bien tienes un amigo que tiene el barco, o bien tienes que alquilar pues una embarcación ya de porte, con su patrón, con su trámite, con sus horarios, ¿no? Y eso es lo que hay. Y bueno, pues nosotros desde la escuela náutica que somos aquí en Puerto Gelves, damos todos los títulos náuticos deportivos, también los profesionales, pero concretamente el más endeblito de todos ellos, de todos los títulos deportivos, es la licencia de navegación, que es un título que te habilita a ti, te da las atribuciones de poder llevar embarcaciones hasta 6 metros de eslora, sí, sin límite de potencia de motor. Puedes llevar también todas las motos de agua sin límite de potencia y también embarcaciones de vela y alejarte 2 millas náuticas de puerto abrigo, ¿no? Entonces nosotros esa licencia la hacemos toda la semana, no tiene examen, es algo que está muy demandado y que, bueno, pues toda la semana, gracias a Dios, pues hay mucha, como digo, mucha demanda, ¿no? Esa licencia que se hace en una mañana y que no tiene examen, como digo, pum, la consigue la persona, el solicitante, y ya puede, como digo, coger este tipo de embarcaciones sin necesidad de que haya un patrón con un título superior, nada, ellos mismos. Bien, pues ahora va, digamos, la segunda cara de la moneda, que es crear una infraestructura pequeñita, humilde, ¿no? Que son dos embarcaciones que tenemos de 6 metros, hasta 6 metros, para que estas personas que ya tienen su título puedan ellos mismos alquilarla a unos precios muy económicos, porque nosotros queremos también fomentar, darles esos servicios a los alumnos, no solamente a nuestros alumnos, sino a cualquiera que quiera, ¿no? Son unos precios muy económicos para que esas personas ya se lancen y se metan en el río, se metan por fin en el río, ellos mismos, y ven con la novia, ven con el novio, con la mujer o con los amigos, llenan la neverita, vamos a ver Isla Mínima, vamos a coger el brazo norte y vámonos allí hasta Alcalá del Río, o vámonos, no sé, Coria, fíjate, o pasear y enriquecerte con todo este paisaje y este bosque de ribera que tienes tan bonito, y bueno, pues la verdad es que está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien y está animado. O sea que ya la gente dice, jolín, yo esto no me lo esperaba. Y este río tengo yo aquí. Lo conocen ellos mismos, ¿no? Que no llevan un guía turístico con un pinganillo que le va diciendo lo que van viendo. No, ellos mismos. Por supuesto, procuro yo darle una información previa, una documentación, en base a, tú sabes, el tema este de la guía náutica que se escribió. Sí. Pues se le da como un resumen de todo lo que pueden ver. Y en base un poco a la demanda que ellos solicitan, pues se les dice, pues mira, por aquí, por allí, aquí puedes ver esto que te gusta, aquí puedes ver... Por ejemplo, Fran, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos encontrar así que nos llame la atención? Bueno, pues no sé, ¿desde qué campo? Sé que no es una pregunta fácil, ¿no? Una vez que cojamos el barco, los destinos que no podemos perdernos... ¿Cuáles son? O sea, ¿dónde tenemos que ir primero para que veamos algo que no esperábamos? El río Guadalquivir tiene muchos rincones. Claro, hay muchísimos, y sin duda, ¿no? Y de todo, como de todas las sensibilidades distintas, ¿no? Pero sin duda ya esa persona, el patrón de la embarcación, ya es consciente de que lleva, gobierna una herramienta que no es un coche, ¿no? Donde aquí está el volante, el timón, para que no entendamos, el volante, y tienes además la corriente y tienes el viento, pero la corriente lo digo porque es que nosotros estamos aquí delante de lo que tenemos es ría del Guadalquivir, o sea, no hay pendiente, ya el curso medio del río empieza a partir de Alcalá. De pendiente, por mucho que estemos a 50 millas náuticas, que es una barbaridad, de Pipiona, pues claro, estamos sujetos a las mareas. Entonces tú tienes que tener siempre en cuenta ya las mareas, porque tú cualquier maniobra que vayas a hacer ya la tienes que hacer contra la corriente, por ejemplo. Que te quieres atracar, que quieres echar el ancla, sondear para tomarte tu cervecita ahí en un recodito bonito del río. Entonces ya partes de que vas, eres una persona cualificada, de que necesitas de esos conocimientos mínimos para adentrarte y que el río se te presente a ti. Entonces, una vez que tú ya tienes esa herramienta, ahora sí es verdad que el río te ofrece infinidad de belleza en todos los sentidos. Por ejemplo, tú tienes un poco más arriba, hacia la Vega Norte, hacia Alcalá del Río, pues tienes, hay un par de cortas que son, pero luego vuelve el río a la altura de Algaba, vuelve el río otra vez histórico, sí. Y por allá está el brazo del este, está hay una cantidad de fauna, nutrias, por ejemplo, nutrias, zorros, que se ven ahí al lado, y dicen, está aquí al lado de mí, ¿no?, de mi casa, ¿no? Bueno, pues lo ve, y ve esa cantidad de aves migratorias, muchas, ¿no?, que van hacia el coto, y los peces saltando esos arbures, ¿no? Y la riqueza que hay desde el punto de vista de la naturaleza. Luego vas navegando a tu destino, a donde quieras ir, y tú vas continuamente en un escenario que es una preciosidad. O sea, y además no uno, sino varios, porque si tú vas bajando el río, tú te vas a encontrar, por ejemplo, aquí en el brazo este de Helve, que tenemos un bosque así muy de eucalipto, muy bonito. Bueno, una reforestación que hubo y tal. Pero bueno, continúa y ya te sigue metiendo ya otra vez en lo que es bosque de ribera propio. Eso está más bien ya de Helve hacia el norte un poco. Pero de Helve hacia el sur ya vas a ver las huertas, vas ya en los arrozales, que ya estás por Isla Mínima, luego te encuentras las marismas y luego te encuentras ya las dunas y el coto con esos pinos. Tienes unos escenarios magníficos donde nunca te vas a aburrir. Claro. Y ahora ya tú dices, bueno, pues venga, un poco de gastronomía. Como tenemos aquí los pueblos estos ribereños, que son tan ricos porque llevamos tantos siglos viviendo del río, en el sentido de la pesca y en el sentido también de la agricultura y tal, pues bueno, pues vamos a parar, por ejemplo, en la Puebla y nos vamos a comer, yo qué sé, un arroz. Magnífico, ¿no? Magnífico. Oye, yo me he enterado que, vamos, de hecho lo hemos hablado aquí en Helmes en verano, de que se había, a ver, lo estoy buscando, Fran, porque mira, el puerto, lo que es la autoridad, sí, portuaria, había aprobado la concesión para el futuro ferry fluvial en la Puebla del Río. Para el futuro fluvial, perdona, que te he perdido. El futuro ferry fluvial en la Puebla del Río, para que desde la Puebla del Río ir también a Isla Mínima, cruzar a los, sí, palacios. Es como, sí, sí, generar el pantalán nuevo sobre el pantalán antiguo que había y, sí, y ahora poner una empresa privada, que me imagino que se encargará de hacer el paso fluvial, ¿no?, del río, para poder cruzar a la Isla Mínima y demás. Sí, y todo lo acaba de aprobar, por cierto, la autoridad portuaria. Afirmativo, sí, ya era hora. Por eso, vamos. O sea, que la cuestión, sí, es que cada vez estamos mirando más al río Guadalquivir, Fran. Sí, bueno, mira, yo siempre digo que hay dos lecturas del río. Hay personas que bajan el río, por ejemplo, hasta San Lucas o Chipiona, y dicen, qué aburrido, tanta villa, prácticamente siempre todo muy bonito, pero vamos, que con 5 minutos dicen que se han hartado. Eso no es real, porque como digo, hay muchos escenarios, ¿no? Pero ellos echan de menos a lo mejor este tipo de cliente, porque hemos tenido ahí un pequeño problema de cobertura, Fran. No, que digo, este tipo de pasajeros echan en falta que haya mucha más infraestructura, que haya chiringuitos donde parar, ya, en fin, muchos más pantalanes, actividades. Sí. Quieren un río un poco a imagen de lo que hay por allí, pero también, y es verdad que aquí se crece en ese sentido muy, muy, muy lentamente, pero eso también tiene su lectura positiva, y es que en quién como, y volvemos al principio de la charla, este río con tantísima historia, quién 500 años después iba a ver lo mismo que Magallanes. Sí. ¿Sabes? Que eso también tiene tela. Que estás en la historia, estás metido como se navega por aquí, pasan las cornitas estas romanas para llevarle todo el aceite al Imperio Romano. De hecho, el 80% del consumo del aceite ha pasado por aquí, por el Guadalquivir. Sí. Bueno, pues tú estás en este mismo entorno, de los romanos, de Magallanes, de la carrera de India, de la galera, ¿no? Del siglo XIII. Y en ese sentido tiene esa lectura también muy bonita. Pero se crece poquito a poco, obviamente a demanda de la sociedad, pero hemos partido siempre también de que la sociedad aquí de este entorno ribereño, pues hemos vivido bastante de espalda al río. Sí, te puedo decir que sí noto que cada vez, y lo digo ya desde el punto de vista económico, ¿no? Como escuela que soy, que cada vez hay mucha más, ¿vale? La gente quiere aventurarse a conocer este medio. Eso te puedo decir que va para arriba. ¿Y cómo pueden, entonces, cómo pueden hacerlo, Fran? A ver, a la hora de que, por ejemplo, hay alguien escuchándonos, le hemos metido en la cabeza que el río es un sitio maravilloso para hacer turismo, tiene el titulín en la mano o se lo tiene que sacar, pero ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede alquilar el barco? Bueno, muy muy sencillo. La persona que tiene ya la licencia, que es el nombre que recibe este título, que sustituye al titulín, esta licencia tú pues, coges y te vienes a una escuela náutica y la realizas. O sea, un curso que son 6 horas nada más, y una parte teórica, una parte práctica, y se le entrega la licencia, ¿no? Firma el profesor, lo ve apto y fuera, y tiene su licencia. A continuación, que ya tiene esas atribuciones para gobernar una embarcación de esas características, hasta 6 metros, como digo, pues llega y la alquila, presenta su licencia y a navegar, listo. No hay más historia, esto es muy sencillo. Eso es rápido, vale. Bueno, pues. Sí, y además, hombre, dime. Y además, pues, yo le, a aquellas personas oyentes, o, hombre, yo también le paralelamente a esta realidad, ¿no? A esto que estamos hablando, para que ellos naveguen paralelamente, yo les invitaría a que se descargaran, por ejemplo, la guía náutica esta del Guadalquivir, que se ha escrito, que he escrito y que presentó ProDeTour, pero como una idea muy acertada, creo, porque la verdad es que te digo, Irda, que son muchas las personas que me han felicitado, modestia aparte, ¿no? Por el tema de que, mira, que se le ha hecho ojo y dicen, coño, pero esto está aquí. Entonces, pues, también invitar a la gente que se descargue esta guía, o 10.000 cosas que hay sobre el Guadalquivir, pero bueno, concretamente esta la tienen muy a mano, es muy de bolsillo, y viene todo muy clarito, todos los terrenos que nos gustaría conocer del Guadalquivir, ¿no? Bueno, Fran, si te parece, danos el contacto de Suravante por si alguien hemos encontrado a quien quiera hacer este viaje. Pues claro que sí. Simplemente suravante.es. Vale, si no es que se había ido un poco la cobertura, suravante.es es la web, es donde encontrar. Exacto, eso. Vale. Sí, exacto. Y ahí tenéis también todas las actividades que hacemos también. Otro tipo de actividades y otro tipo de cursos y tal. O aquí os venís al puerto de Helve y preguntáis por Fran, que yo encantado de atenderos y abriros una ventana, que es que todavía no la abierto. Exactamente. Fran, oye, por cierto, ya que te tengo aquí, el viernes pasado fue la festividad de la Virgen del Carmen. ¿Cómo habéis hecho algo con esto del COVID y tal? Ah, sí, afirmativo, porque nos llama la tradición, ¿no? Tú sabes que yo pertenezco a una hermandad de marinos, de Antes del Sur, que es una hermandad que se constituye aquí en Helve, y que está formada e integrada por gente de la mercante, gente de la armada, hay también guardias civiles, hay muchos patrones de recreo, y es algo que, bueno, que se constituyó aquí en Helve oficialmente en el año 2005, y somos fieles un poco a la tradición de la navegación, sobre todo aquí. Y una de las causas o de los valores que procuramos mantener en el tema de la Virgen del Carmen. Y todos los 16 de julio, desde el año, la sacamos. ¿Y qué ha pasado este año? Pues nada, que con el tema del COVID, obviamente, pues no se podía hacer ningún tipo de celebración pública, y nosotros, pues, no hay una convocatoria como hiciéramos años anteriores. Pero, fiel a la tradición, cogimos, que en una horita así curiosa, pues nos reunimos los mareantes uniformados, blancos, y vamos a la Virgen y la embarcamos, y allí navegando, pues nosotros solitos, sin nadie más, tiramos el laurel al río. Bueno, es una manera también diferente de hacerle el homenaje a la Virgen del Carmen. Sí, hombre, claro, lo importante es que se haga. Exacto. Bueno, pues Fran, vamos a ver si se nos anima mucha gente a pasear por el río Guadalquivir. Yo me apunto, ¿eh? Cuando vayas a hacer un viajecito de esto, me pegas un toque que yo me apunto, ¿eh? Venga, además tú eres de los que saca la licencia con los ojos cerrados. Tú tienes cuál suficiente. Te lo puedo asegurar. Muchas gracias, Fran. Un abrazo enorme. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Es que me encanta, yo también soy muy enamorado del río Guadalquivir, me parece un sitio fascinante por descubrir y no es tan conocido, oye. Y Frank es, no es enamorado, es apasionado, del río Guadalquivir. O sea, sotavante.es, te puedes alquilar el barco, darte una vuelta por el río, que la verdad es que estamos dando planazos, para este verano extraño, atípico. Y con una incipiente quinta ola, bueno, pues mira, qué mejor. Río Guadalquivir y a remontar. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Enseguida llega nuestra compañera Jessica Rodríguez. Ya sabes que los jueves tenemos el Aprender Jugando de verano. Como te deseo.

Es en verano, nos vamos a ir con el Aprender Jugando Modo Verano con nuestra compañera Jessica Rodríguez. Jessy, bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te cogió distraída o qué? Sí, no, estoy bien, estoy bien. Estoy acelerada. Ahí, no sé si tenemos un poco de retardo porque recordemos que nuestra compañera Jessica Rodríguez está en Suiza. Pero, ¿me oyes bien? ¿Estamos bien de cobertura? ¿Jessy? Sí, voy aquí. No, está claro que no estamos muy bien de cobertura. Vamos a ver si lo corregimos esto. ¿Me oyes? A ver, ¿cómo voy? ¿Me oyes bien? ¿Estoy bien ya? Sí, bueno, yo te oigo sí, bien. Sí, sí, sí. Ah, vale. Bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy con esta entrada extraña? ¿De qué vamos a hablar hoy en Aprender Jugando de Verano? Hoy voy a dar 6 tips. Bueno, no son tips realmente, son casi obligaciones. 6 cosas que tienen que hacer los niños este verano. Sí o sí, todos, ¿no? Los niños y niñas, sí o sí, tienen que hacer estas 6 cositas súper sencillas para crear un verano completo. Vale. Porque, bueno, después de las otras semanas anteriores, de haber hablado cómo organizar el verano para llevarlo un poco mejor, de comentar cómo introducir y saborear la fruta de mil maneras diferentes y demás, y bueno, que quien no lo haya escuchado, pues recordar a nuestros oyentes que tenemos los podcasts que se pueden descargar, que son súper divertidos. Totalmente. Así que, exacto, recordamos que tenemos los podcasts. Y habiendo dicho esto, hoy vamos a hablar de planes que todos los niños y niñas deben hacer este verano, deberían vivirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, es verano y siempre tenemos que ir haciendo cosillas diferentes. Uh-huh. Y siempre con la intención de darles diversión, de que pasen un verano inolvidable, que no son deberes, pero casi que son deberes que tienen que hacer. Vale, pues venga, vamos a empezar. No perdamos ni un segundo. Sí. Número 1. Una guerra de agua. Ah. Siempre es súper... Eso con los niños que tengamos. Si no tenemos piscina, no pasa nada. En un patio, a manguerazo, globos de agua, en bañador, sin bañador, con ropa, como sea, en pantalón corto, con pistolas de agua, como sea, con flip-flip si quiere, llenos de agua. Pero una guerra de agua en verano, eso es indispensable. Eso sí, es un momento donde los niños disfrutan muchísimo, ya sea con otros niños, primos, amigos, o con nosotros mismos, con los papis y las mamis que estamos alrededor de ellos. Una guerra de agua siempre, siempre, siempre es un plan. Me encanta. Vale. Dirección asegurada. Bien. ¿Qué más? Número 2. Tumbarse a mirar las estrellas. Wow. Esto es un planazo de verano porque, bueno, sabemos que nos acostamos un poquito más tarde, que no tenemos tantos horarios, a no ser que, bueno, la gente trabaje y demás, pero bueno, estamos en vacaciones, nos podemos permitir acostarnos un pelín más tarde y es una experiencia mágica. Y yo sé que tú eso lo has vivido con tu peque, sí. Que creaste un vínculo muy bonito, no sé si querrás contar tu anécdota y demás. No, bueno, fue en la sierra. Fíjate, el otro día con nuestra compañera Almudena González, que ahora tiene una sección, que el martes que viene estará con nosotros de nuevo, en la que vamos a hablar de los beneficios de pasar las vacaciones en la sierra. Le estaba contando exactamente esto, ¿no? Lo de que en Cazalla de la Sierra ese cielo estrellado era una absoluta maravilla y se veía perfectamente el cinturón de asteroides, la nube de Oort. veíamos perfectamente Marte, se veía perfectamente Venus, o sea, era como espectacular, ¿no? Porque se sabía, si tienes un poco de nociones del cielo, veías perfectamente las cosas, ¿no? Y era como maravilloso, era como una gigantesca televisión donde te perdías y siempre encontrabas algo nuevo. Y, pues, si flipamos nosotros, imagínate los niños. Yo sigo enamorado de esto y este verano es otra de las noches que me pondré a mirar el cielo seguro. Claro, es uno de los deberes que tienes que hacer con tu niño este verano. Sí. Eso lo tienes que volver a hacer. Tumbarte. Y es que ya el estar fuera de casa de noche, y si tienes la suerte de estar en zonas despejadas con el campo, con poca contaminación lumínica como hay allí, tumbados, tranquilos, contemplando la noche, yo creo que es una experiencia única y muy mágica para los niños. Es maravilloso, es maravilloso. Si son pequeños, pues simplemente relajarse y contemplar el cielo y hablar de, bueno, de lo poco que se puede hablar para que nos entiendan. Pero si tienen ya a partir de 4 añitos, que le podemos ir introduciendo qué son las constelaciones, las estrellas, asteroides y demás, pues es que podemos introducir muchas ideas en una mente que está en constante absorción. Entonces, totalmente, puede ser muy interesante. Y bueno, y si no tenemos nuestro mucha idea, hay una aplicación que es Sky Map, Sky es cielo en inglés, Map, Sky Map, que te ubica y te nombra todas las estrellas, las constelaciones y demás, y nada, tumbaditos en el, final, suelo, que se puede hacer desde la azotea o el balcón de casa, ¿no? Eso está bien para guiarte un poco, pero al final terminas viendo el cielo a través del Sky Map y no es lo suyo. Lo suyo es mirar el cielo directamente. ¿Qué pasa, ¿Me has escuchado? Ya. Yeah. Jessy, ¿estás ahí? Jessica, ¿estás? Bueno, no sé lo que pasa. Claro. Ah, bueno, ¿que he llegado con mucho retardo o qué? Pero estoy, Va. Me he quedado solo aquí hablando. Vale, seguimos, venga. No, estoy. Seguimos, hemos dicho la guerra de agua, contemplar las estrellas, descubrir un lugar nuevo. Eso podría ser uno de los deberes más del verano. Si tenemos la oportunidad, pues podríamos llevarlo a un lugar diferente, donde no hayan estado antes. Ya sea, por ejemplo, si solemos ir a la piscina todas las tardes, pues podríamos ir a otra piscina diferente, aunque sea en el pueblo de al lado. Ya, con el tema de hacer algo fuera de lo que es rutinario. Si solemos ir a la playa, pues ir a otra playa diferente, probar los lagos, probar bañarnos en otro sitio. Museos también se pueden probar, que tenemos más tiempo y son sitios fresquitos. También hay parques acuáticos donde podemos también probar y que el niño disfrute, solo eso. Simplemente cambiar un poquito la orientación, cambiar un poquito el entorno para eso, para disfrutar de un lugar diferente. Los lugares nuevos siempre nos aportan cosas positivas, porque bueno, abren las mentes de los niños están descubriendo, explorando, y al final, ya sea la tontería de ir a la piscina de otro, les va a hacer ilusión, porque conocen otros niños, están en una piscina diferente. Entonces, cambiar un poquito el entorno, un poquito, no hace falta mucho. Si tenemos la suerte de que podemos pasar las vacaciones en un sitio totalmente remoto, pues genial. Pero si no está dentro de nuestras posibilidades, también se pueden hacer cosas diferentes, aunque sea el parque. Cambiar e ir a un parque donde nunca hayan estado. Siempre son pequeñas cositas que a los niños les van motivando y les van haciendo ilusión, y eso, experiencias nuevas siempre son muy enriquecedoras en todos los aspectos. Así que animo a cambiar un poquito la rutina, ¿no? Vale, descubrir plan número 4. Vale, no, iba a decir descubrir un lugar nuevo, el plan número 3, plan número 4. Plan número 4, me encanta, relajarse. Me encanta este ranking de planes, relajarse. Sí, relajarse, sí. Porque pasamos todo el año haciendo cosas, que es el colegio, las extraescolares. Ahora el fin de semana tenemos el plan con no sé qué, el cumpleaños de fulanito, la fiesta de menganito, en fin, planes. Y en verano, pues tenemos la sensación de que para aprovechar el tiempo, para no perder el tiempo y poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer, al final lo pasamos todo el verano haciendo cosas. Vamos a llevarlo aquí, hacemos esto y otro. Pero bueno, tampoco es necesario. También hay que descansar, también hay que hacer planes tranquilos o simplemente no hacer nada. Porque mirar una puesta de sol tranquilos, sin prisas, mirar el atardecer en la playa, como hemos dicho, mirar las estrellas, tumbarse tranquilos, sin problema, sin tener que hacer nada después. eso también a veces se olvida. Estamos con el ansia de querer hacer muchas cosas, muchas manualidades y vivir y explorar y tal y cual, pero es muy importante también relajarse, que estamos en un momento en el que, entre comillas, nos sobra el tiempo, y no sentirnos mal por no hacer nada. Que mucha gente, yo a veces me incluyo, cuando no hago nada, entre comillas, como que te sientes culpable, de decir, tengo un día libre y no estoy haciendo nada. Yo, bueno, hay una canción. También es muy importante. Hay una canción que ponemos mucho aquí en Hello en verano que se llama Haciendo Nada. Y yo cada vez que la pongo lo digo. Tengo unas ganas de estar haciendo nada. Porque se necesitan esos días. También son necesarios. Es que es verdad. Y es necesario. Y los niños, pues también los necesitan. Ellos necesitan mucha actividad. Sí que es cierto. Pero el no hacer nada también es algo que se pueda disfrutar, y eso, mirar un atardecer tranquilo, sin prisa, y enseñarles también la paciencia, que tengan momentos de aburrimiento. También es muy importante que los niños sepan aburrirse, sepan no hacer nada, el estar sentado, tumbado sin hacer nada, porque pueden estar pensando en sus cosas, la imaginación le vuela, en fin, también tiene muchos aportes positivos el no hacer nada. Eso, otra de las cositas. Seguimos. Número 5. Ya vamos acabando. Como dije la semana pasada, el helado en familia, eso no puede faltar este verano, eso es obligatorio. Insistí mucho la semana pasada en el tema de que tenemos que comer fruta, tal y cual, pero el helado en familia, para mí, la verdad que es un momento indispensable en verano. Bueno, que una tardecita, noche, ¿verdad? Decimos el helado porque es lo típico en el verano, porque está riquísimo tomarte un helado, y sobre todo si son, hay helados veganos ya, helados totalmente naturales, no tiene por qué ser el helado manufacturado, pero bueno, en fin, el helado. Pero realmente es para que se pase una tarde en familia conjunto, realmente. El helado es la excusa maravillosa para estar un ratito sentados en un banco, o ir a dar un paseo, o ir a sacar el perro todos en familia, etc., ¿no? Pero el helado se une al helado porque es un momento mágico. El helado es como la clave, porque, claro, a los niños les encantan los helados. Yo creo que no he conocido a ningún niño que no le guste los helados. He conocido a muchos niños, pero ahora mismo no recuerdo ninguno que no guste. Te voy a presentar uno. ¡Wow! Sería el primero. Pues, bueno, a ese niño le podremos dar otra cosa. Pero yo creo que el momento helado en familia, el verano tiene que ser. Sí, yo que tengo muy buenos recuerdos de eso, de pasearse, estamos por el pueblo o por el paseo marítimo o donde sea, comiendo el helado, tiene que ser un momento, tiene que ser. Así que yo lo pondría en la lista de cosas que hay que hacer. Y luego, el sexto y último detallito, que esto ya no es tan obligatorio, pero estaría muy guay, sería crear como un cuaderno de vacaciones, que es como un diario. Pero no tienes por qué escribir diariamente, porque si haces todos los días lo mismo, pues tampoco es llamativo. Pero como vamos a tener un día de guerras de agua, vamos a tumbarnos a mirar las estrellas, vamos a descubrir un lugar nuevo y vamos a hacer tantas cosas guays, podríamos en nuestro cuaderno de vacaciones, en conjunto con nuestro peque, escribir lo que ha ocurrido este verano. Y si tenemos la oportunidad de imprimir la foto, ponerla o hacer un dibujo de lo que ha ocurrido, pues siempre tendremos un recuerdo guay de este verano 2021, que después de un verano 2020, que ya sabemos todos cómo fue, este 2021 que está siendo un poquito más diferente, que podemos hacer un poquito más cosas, pues podría ser un recuerdo súper bonito para tenerlo en casa. Con dibujos, con fotos, con escritos de los propios niños. Así que un cuaderno de vacaciones puede ser súper divertido para compartir y recordar. Siempre se tienen que recordar los momentos bonitos. Me gusta mucho lo de este final, lo de recordar, porque todos los veranos tienen que ser para recordar, fíjate. Sí, estamos en una época bonita y en realidad todas las épocas son bonitas. Si le damos la chispa, todas las épocas son súper bonitas, pero bueno, siempre hay que darle un poquito más de sal a la vida y de alegría, así que un cuaderno de vacaciones, aunque luego se guarde, nunca se vuelva a ver, no pasa nada. Ya el momento de ir escribiendo, dibujándolo, coloreándolo, imprimir las fotos, siempre se crean vínculos y momentos bonitos para hacer, porque en realidad el verano es para hacer cosas. Sí, ni más ni menos. Y con esto... ¿Qué has dicho?